Soy Mari Carmen Juárez Gálvez, estudio el cuarto cuatrimestre del doctorado en educación en la Universidad del Tacaná. Este es mi análisis sobre la tecnología en la educación. Y básicamente hablaré en tres aspectos, lo que se refiere a la preparación de las clases, al desarrollo de la clase y a la información y contactos que se tiene alrededor de la red para mantenerse siempre informado. Para las clases que se van a impartir tanto para los alumnos como para los docentes, en mi caso particular, por ser asesor técnico pedagógico, siempre se parte de un documento base o de información bibliográfica básica. Eso no es suficiente al momento de estar preparando el material. Casi siempre se recurre a lo que son diapositivas o también mayor información de algunas palabras desconocidas o conceptos nuevos que es necesario comprender bien para poderlo explicar posteriormente. Entonces, por lo regular, se lee ya sea de manera digital o física el documento que se va a trabajar y después ya se va a las páginas de internet requeridas. El navegador que más uso es Google y de ahí pues están libros, hay también videos en YouTube que sirven en algún momento de apoyo y que a la vez las imágenes que se encuentran en las páginas de donde se consulta sirven para enriquecer y facilitar la explicación y comprensión al momento de posteriormente desarrollar la clase. En caso del desarrollo de la clase, por lo general utilizo el proyector, una netbook, también una mini iPad. Y en esta ocasión que estoy desarrollando el curso de redes de tutoría, incluso utilicé el celular como router para poder ingresar cuatro máquinas a la vez en lo que se refiere a la navegación en internet. Entonces, sí, todos los equipos son, para mí son indispensables porque me ayudan a hacer la clase un poco más amena, a la vez que no me quedo únicamente en eso, sino también llevo actividades de dinámicas para que sea menos tedioso el tema que se está trabajando con los maestros. Y pues cuando voy a las escuelas es cuando no utilizo tanta tecnología así electrónica, sino más información que ya llevo impresa o algunos videos que también utilizo que ya descargué y que directamente les muestro a los jóvenes mi computadora. Entonces, en lugar de estar nada más leyendo un texto que se hace aburrido, que se pierde la atención, eso hace mantener una atención permanente y que en los momentos en que más se está perdiendo haya algún motivo que origine de nuevo el interés y de esa forma el aprendizaje se vaya logrando un poco más, no tanto una memoria a largo plazo, pero por lo menos a mediano, para que no solamente sea en el momento de estar estudiando el tema y para pasar el examen, sino que le vaya creando un tipo de transferencia del contenido a la vida diaria. De esa forma estaría hablando de lo que son competencias para la vida y del logro de los rasgos del perfil de egreso a que se refiere en la educación secundaria. Ahora, con los docentes, pues no existe un perfil de egreso porque no están estudiando un grado académico y lograr una titulación, sino simplemente se trata de asesorarlos en las reformas que van saliendo últimamente continuas, hablemos de al año 2006 a la fecha, y de lo que se refiere a nuevas metodologías y formas de trabajo que los hagan de manera autónoma, que no solamente se necesite estar estudiando haciendo cada vez más un autoaprendizaje. Las redes sociales me han servido mucho para mantenerme en contacto con colegas y personas que se dedican a lo que es educación, aunque no sean docentes precisamente. Porque, por ejemplo, en Facebook hay grupos que se dedican a mantener la información al día en cuestiones tanto de lo que es la Secretaría de Educación como los programas, incluyendo carrera magisterial, escuelas de calidad, lo que es los programas para la mejora del logro educativo, también cuestiones sindicales. Ahí entonces es necesario que se revise casi a diario para que cualquier cuestión que surja en el momento preciso que está sucediendo se pueda recurrir a él para consulta y sobre todo para difusión. Yo tengo una página ahí mismo, solamente que no la he utilizado tanto porque lo veo un poco informal. Sin embargo, tengo un blog personal donde voy subiendo archivos, información que le sirven principalmente a los maestros que trabajan en mi zona escolar, así como a algunas otras personas que también lo puedan consultar y que entren. En la cuestión del Twitter, es de las que uso menos. No es porque no le vea tanta utilidad, sino que casi no tengo contactos ahí, pero de alguna manera me hacen también estar más cerca de organismos que están siempre un paso adelante en la cuestión educativa. Ahora, hice una wiki space hace un año que apenas estoy volviendo a utilizar. Entonces, me imagino que eso me va a servir un poco más para lo que es el rescate de los conceptos e ideas que tienen los demás compañeros, porque ahí no solamente puedo subir yo información, sino que se va enriqueciendo con los comentarios de todos los que son miembros. Ahora, en la cuestión de los correos electrónicos, casi la mayor parte de la información que nos llega del departamento de telesecundarias y de algunos otros programas como lo es el Programa Nacional de Lectura, es a través del correo electrónico. He utilizado más el de Hotmail, pero también tengo un correo en Yahoo, otro en Gmail, y que cada uno utiliza en distintas cosas por distintos fines. El que es de Google, en este caso, fue el que utilicé para abrir el blog y que tengo también en mi perfil de G+, porque ahí también hay otro tipo de información, tal vez un poco más amplia que la que se da en una simple red social como sería Facebook o Twitter. Hice este análisis diciendo que no es necesario utilizar lo último en tecnología dentro del aula, simplemente todo aquello que sí nos hace falta en algún momento, tampoco caer en la tecnocracia, sino que si me sirve un video, utilizarlo y saberlo utilizar. Si tengo que hacer una presentación de diapositivas, igual. Entonces, no es qué use, sino cómo lo utilice, siempre en beneficio de los que están aprendiendo. Más que uno mismo como docente, es el que se está formando para que tenga una educación integral y que el día de mañana, cuando ya sea un joven mayor, un adulto, sepa enfrentarse a la vida y, sobre todo, que sea